Hola, muy buenas y bienvenidos y bienvenidas al podcast número 323 de Rutas Enemigas. Voy a soltar toda la retahíla que suelo soltar al principio. Podéis escuchar Rutas Enemigas en rutasenemigas.blogspot.com, también en el archivo de .org, en ivox.com, en la sintonía de Radio Pra, en Nava, Asturias, todas las medianoches de viernes a sábado. Su TuneIn podéis sintonizar. Y también en Radio Almaina, la radio libre de Granada, todos los martes de 6 a 7 de la tarde en el 88.5 de la FM y en radioalmaina.org. Continuamos el especial Yalo, que ya empezamos el programa anterior, y ya sabéis, aquí tenemos a Roberto García Ochoa Peces como invitado especial. Hola de nuevo, Roberto. Hola, Dani, ¿qué tal? Vamos a continuar con el programa, si te parece, y lo primero, pues preguntarte acerca del libro que has escrito y que te ha hecho venir aquí hoy, Todos los colores del giallo. ¿Cómo surgió la idea de arrancar con este libro? Pues a mí siempre me ha gustado mucho el cine, pero poco a poco me empecé a especializar en cine de género europeo, en concreto también el italiano, y bueno, descubrí este subgénero hace unos cuantos años ya, y las principales películas o las más conocidas de Dario Argento, de Sergio Martino, de Lucio Fulci, los títulos emblemáticos, digamos, y como yo escribía y he tenido mi blog y anteriormente he colaborado en otras páginas web y demás, y he colaborado también en algún libro, se me ocurrió la idea de por qué no ir escribiendo pequeñas reseñas de cada título, con quizá la futura idea, en principio una quimera, pero ahí estaba, de a lo mejor publicar algo un día. Todo eso empezó a crecer de tal manera que cuando se acabaron esos primeros títulos importantes, empecé a indagar, a investigar y a rebuscar, porque no se puede decir de otra manera, y descubrí un universo cinematográfico único, un género en sí mismo o subgénero, como dijimos definimos en el anterior programa, bueno, dicho con más propiedad. Entonces, pues ya me lié la manta a la cabeza y no paré de escribir, y así, casi 4 años después, esto empezó en 2015 y esto ha visto la luz, el libro, en marzo de 2019, se publicó por TIB Editores, Todos los colores del giallo, antología del cine criminal, terror y erótico italiano, donde abarco todos los, finalmente, tanto me lié la manta a la cabeza que cubro todas las cintas que se adscriben al subgénero bajo mi criterio y bajo una labor de investigación y bajo un proceso de descarte de otras cintas. En fin, es un hilo muy fino de selección con el que habrá gente que estará de acuerdo, otra gente no estará en desacuerdo, pero tiene sus motivaciones, las cuales explico en la introducción. Y es importante reseñar que el libro está prologado por Sergio Martino, que es uno de los principales autores del género, nombres clave, al cual pertenece la canción que acaba de sonar, de la coda de los escorpiones, La cola del escorpión, compuesta por Bruno Nicolai, que es otro de los popes de la música giallo. ¿Cuántas reseñas reúnes en el libro? Hay más de 250, pero yo visioné más de 300 películas para llegar a ese punto. ¿Has visto todas? He visto todas y cada una de ellas, por supuesto, algunas en condiciones supremas, porque yo soy coleccionista de pelis y las tengo, y hay copias maravillosas en Blu-ray con multitud de extras que te aportan muchísima información, y otras de las más malditas y ocultas que puedas imaginar, encontradas de como te puedas imaginar, incluso copias privadas que me han enviado. Y que prácticamente me ha hecho aprender italiano con ello. ¿Y qué espectro cronológico abarca? Empieza en 1963 oficialmente, porque como comento en el prólogo, hay películas que se podrían adscribir a la tipología de cine criminal con una investigación, etcétera. En realidad hay películas anteriores en Italia, pero el boom del subgénero nace con Mario Bava y La muchacha que sabía demasiado en 1963. claro, homenaje al hombre que sabía demasiado de Alfred Hitchcock, del cual bebe gran parte del giallo en el terreno, en el ámbito cinematográfico. Y el giallo tiene tres periodos clave: el esplendor hasta el inicio, el esplendor a partir de los 70 con Dario Argento y la decadencia a partir de los 80. En los 90 casi no se hace, aunque se hace, y a principios de los 2000 menos aún, pero todavía se hace. Y ahora, a partir de la 2007-2008 y sobre todo 2010 en adelante, una serie de directores que entonces no habían nacido en los años 60 y 70 descubren estas películas y hacen su reinterpretación decodificada visualmente en lo que se ha venido a denominar neo giallo. Y también las incluyo como un apéndice en el libro. Si te parece, vamos a ir desgranando un poco a poco las canciones que nos faltan para esta segunda parte del especial. Ahora hemos hablado ya de La coda del escorpión de Bruno Nicolai y vamos con otra más de él. No, dos. Van a ser cuatro en total de Bruno. Sí. Un señor que, por lo que he oído yo, me parece un alumno aventajado de Morricone, ¿no? Sí, tiene parte de su, desde luego, de su estilo, pero al final, bueno, se imitaban en el plano cinematográfico, por supuesto, porque eran fotocopias una tras otra, no había mucho más que contar, ¿no? Pero la innovación venía en puntos visuales y en cómo se orquestaba la trama. En eso, por ejemplo, Sergio Martino era muy bueno en cómo guionizaba y cómo podía hilar las tramas, ¿no? A lo mejor menos rompedor en el terreno visual que Argento, pero sí en la trama. Y Bruno Nicolai colaboró mucho con él y ahora vamos a escuchar Saba en la segunda secuencia del film Tutti i colori del buio, Todos los colores de la oscuridad, al cual homenajeo implícitamente en mi libro, Todos los colores del giallo, de ahí el título, y es una auténtica oda a la oscuridad esta canción. Una de tus preferidas, ¿no? Sin duda, me ponen los pelos de punta. Vamos con ella. Oh, de Saba, Bruno Nicolai, seguimos con el compositor. Sí, además este compositor, como se ha podido observar en esta canción y la que vamos a escuchar a continuación, yo creo que refleja una gran orquestación en todas sus composiciones y está muy bien. Además esta canción que acaba de sonar la escogieron, precisamente la rescataron dos directores, una pareja de directores, Hélène Cathete y Bruno Forzani, para la banda sonora de Le Trans Color de l'âme d'un corps, El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo. Otra vez, título, además homenajean con el título rimbombante a los títulos ya de por sí rimbombantes que tenían en los originales Yali, para la banda sonora, como hacen con otras cuantas canciones más clásicas. Y a continuación vamos a escuchar la correspondiente a Las lágrimas de Jennifer. Lo diré en español porque en italiano es un poco más complicado, porque aquel extraño gozo de las lágrimas del cuerpo de Jennifer precisamente enlaza con el extraño con ese título de los de la pareja de directores belgas, Hélène Cathete y Bruno Forzani, antes mencionado. Y vais a comprobar, tiene un mood muy cinematográfico igualmente y una gran orquestación a medio camino entre la épica y la sorpresa. Otro tema más de Bruno Nicolai, película de título extenso. Le voy a decir, ¿por qué que el extraño goche di sangre de sul copo di Jennifer? Entre interrogantes, es complicado. Claro, lo he dicho antes, te lo he dicho antes, que era por eso lo he dicho en español directo. Las lágrimas de Jennifer. No, nos queda otra de Bruno Nicolai, también de título rimbombante, La dama rosa uccide sette volte. La dama rosa mata siete veces. Pero así le pusieron en castellano, pero es un error, porque rosa es rojo en italiano. Entonces, esa es la gracia también, se confundieron. A ver si iba con otro sentido. No, yo creo que se confundieron, era un poquito tan básico que se confundieron. También cortita, dos minutos, es una de las pelis de Emilio Miraglia, que hizo dos dentro del subgénero. Y tiene ciertos toques engarzando con el gótico en sus películas, pero son muy interesantes. Y es cortita y al pie, como se suele decir. Dura más, la que tengo yo aquí dura más. Sí, pues yo tengo aquí anotado dos minutos. Vamos a ver si no me equivoco. Pero tiene unos punteos de sinte y es perfecta, sirve para introducir la película y la relación entre las dos hermanas, como una putea a la otra. Thank you. vamos con esta canción, con el repaso a Bruno Nicolai, y seguimos para bingo. Roberto, ahora toca un tocayo tuyo. Roberto Nicolosi, otro compositor italiano clásico, que en este caso firma la banda sonora de L'occhio nel laberinto, El ojo del laberinto, de Mario Caiano. Una de las pelis más interesantes a mi juicio de todo el subgénero por su a nivel visual. Hace unas angulaciones de cámara y unas composiciones bastante curradas. La banda sonora de esta película se comercializa en vinilo desde hace tiempo y es un clásico dentro de los que más se vende, digamos, entre el aficionado a este tipo de música. Y es básicamente jazz desatado y jazz del bueno. Escuchábamos el jazz de Roberto Nicolosi con Quadri di Stazione, incluida en la película L'occhio nel laberinto. Y estés escuchando Rutas Enemigas número 323 en el dial 88.5 de Radio Almaina en Granada y en el TuneIn de Radio Praga en Nava, Asturias. Roberto, te voy a hacer una pregunta, que es acerca del contexto social en el que el giallo, ya sabía yo que lo iba a decir tarde o temprano mal. No, pero lo estás diciendo bastante. Sí, más o menos. Creo que sí. En el que el giallo pues se va a desarrollar, se nace, crece, se desarrolla y muere, ¿no? Vamos, yo principalmente te iba a preguntar sobre todo por los años 70, que son los años de plomo en Italia, con los grupos autónomos, las Brigadas Rojas, los atentados fascistas en la estación de Bolonia, un caos bastante potente a nivel político, la mafia creciendo a toda velocidad. Pero tú también querías hablarme del previo. ¿Por qué aparece eso? Bueno, respondiendo a lo que dices, en el diálogo no se refleja mucho esa situación. Va por otro lado. Son asesinatos básicamente de mujeres que están de buen ver y hay una investigación a cuenta. Y sirve para hablar de muchas otras cosas, eso reduciéndolo a lo básico y distintos niveles a nivel audiovisual dependiendo del realizador. Aunque sí hay algunas que tratan el tema más desde el punto de vista, en vez de investigación policial, judicial, y entonces ahí puede tocar a eso, pero casi no lo hay. Si hay un género paralelo a este, que surge un poquito después, pero es paralelo, que es el policiesco o policiotesco italiano, que es cine puramente policiaco, desde persecuciones hasta tiroteos, y que sí que aborda ese tipo de problemas. Y hay algunas películas en el giallo que están ahí a medio camino entre el policiesco y el giallo. Pero no hay algo claro muy crítico con eso, porque yo creo que tampoco se querían meter con camisas de once varas, simplemente funcionaba y rentabilizaban el éxito a través de nuevas películas. Y entonces el giallo, cuando surge realmente, que es a principios de los años 60, surge porque yo creo que no hay una explicación tampoco clara a esto. Yo me voy a lanzar a la piscina, pero hay un cierto boom económico en Italia después de la crisis económica, y yo creo que estaban cansados de hacer películas neorrealistas que finalizan en los años 50, y hay un giro de timón donde la gente quiere ver, como tú me has dicho antes, un poco destape, por decirlo de algún modo, y culos y tetas, y un poco de morbo a través del asesinato. Y se reproducen las películas una tras otra, y de ahí el éxito. Vamos ahora con un tema bastante de los más simpáticos que podíamos escuchar en este especial giallo, ¿no? Sí, de otro Roberto Pregadio, que compone el sorriso de la hiena. Es un tema mucho menos solemne que otros, menos serio, muy refrescante, juguetón. Vais a apreciar unas risillas que pueden ser de Eda del Orso, porque aparece acreditada como solista en IMDb, pero sin acreditar oficialmente los títulos de crédito. Y a la cual, por cierto, yo sí que critico un poco, irónicamente, en la banda sonora, en la banda sonora, porque al final se hace cansino y repetitivo este tipo de canción y de recurso, digamos, ¿no? Vocal. Aquí Pregadio se acredita como Bob Deramon, de nuevo hablando de los seudónimos, como dijimos en el primer programa, y lo haría más veces a lo largo de su carrera. Y bueno, la peli es de Silvio Amadio, es una peli interesante, pero antes había hecho otro mucho más interesante, que se llama A la ricerca del piacere, de la cual hemos excluido un tema, lamentablemente por falta de tiempo, pero que recomiendo encarecidamente. Choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo choo cho Estaba un poquito más simpático el asunto, demasiado casi incluso, para lo que son el tono normal en los giallo. Y ahora vamos con una película que yo creo que es bastante fundamental. De hecho, es una de las pocas que he visto yo, de todas las que has planteado por aquí. Roberto, se trata de Torso. Torso, sí, así se la conoció internacionalmente. El título original es I corpi presentano tracce di violenza carnale, que significa los cuerpos presentan trazos de violencia carnal. Ya lo vine diciendo un poco lo que vamos a ver. Es una peli bastante fuerte, que presenta otra vez al maníaco embrutecido y que anticipa lo que después será el gran parte del slasher. Los directores americanos a partir de los finales de los 70, esta es del 73, pues finales de los 70, hicieron películas y por ejemplo una de ellas, Viernes 13, de los enlaces más conocidos, es copia bastante la idea y planos de esta peli. Los compositores, está dirigida por Sergio Martino, de nuevo, y los compositores son los hermanos Guido y Maurizio De Angelis, que son dos clásicos del cine italiano. Vamos a empezar escuchando, hay una especie, está desglosada en tres partes la vamos a poner tres temas de esta película porque es muy importante y además es como una pequeña historia. El inicio es el inicio, que es ambiental, y vamos a ver cómo acompaña a los personajes al principio de la película y sus relaciones. Thank you. hecha la presentación, en este mundo que parece ideal, se va a demostrar que no es así y a continuación se va a sembrar la inquietud. Una vez sembrada la inquietud, con la estraje a inicio, acontece el error final con el corpi smembrati, los cuerpos desmembrados. Ahí estábamos con esa trilogía de Torso, esos tres temas que han ido sonando poco a poco y que preparan muy bien el terreno en la película, ¿no? Eso es, de eso se trataba, contar la historia, dar un poquito, intentando emular la peli, pero verla, por favor. Vamos a pasar a otro asunto bastante serio, que son Goblin, la banda de rock heavy progresivo que pegó el pelotazo con Profondo Rosso, igual que lo terminó de pegar Argento, que ya la había pegado, pero bueno. Para mí es Profondo Rosso, Rojo Oscuro, año 1975, es como probablemente sea el culmen del giallo, de todo el subgénero. Tiene una maestría audiovisual bastante impactante y la mezcla precisamente con la música que compone Goblin. Es fascinante. Además, la banda sonora, esta sí que la puedes poner de principio a fin, te la puedes poner en casa y yo creo que la disfrutas si te gusta el rollo de progresivo, claro. Bueno, Dario Argento siempre estuvo muy interesado por la música y el arte en general. Su madre era artista y ya en su debut, en El Pajo de las Plumas de Cristal, es sobre un escritor que llega a Roma y se ve involucrado en la investigación de un crimen. Y después en el fin de su trilogía de Animal, con Cuatro Moscas sobre Terciopelo Gris, habla de un baterista. El protagonista es un baterista de una banda rock. Y aquí en Rojo Oscuro es el protagonista es David Hemmings, que es inglés, y llega a Italia para ayudar a mejorar el sonido de una banda de jazz local. Él es pianista. Entonces ya te está hablando un poco de todo el interés musical que tiene que demuestra Argento, ¿no? Y lo que pasa es que Goblin todo eso lo refuerza después a través de las secuencias más impactantes de la película con una música que es la que vamos a escuchar a continuación, que además abre el disco con los títulos de crédito, radicada en órganos y sintetizador, mezclado con bajos contundentes, percusión, piano, toques de jazz incluso. En esta envoltura de asesinatos y ritual y preparación de un ritual con unos guantes que precisamente portaba Argento en la secuencia donde se ve cómo manipula los instrumentos. Así que a continuación vamos a escuchar el inicio de Profondo Rosso, el título de crédito, y a continuación su mezcla con una nana que está mezclada precisamente en los títulos de crédito iniciales, donde se ve algo que después es lo que nos va a enganchar, y es el inicio y la clave de la película, que es por qué un niño deja caer un cuchillo al suelo ensangrentado. ¿Qué habrá pasado para que eso tenga lugar? Thank you. Estaba Sanara de Goblin. Eso es. Una cosa, que te lo he dicho antes, a micrófono cerrado, pero... Uy, ¿cómo reverbera esto? Que me da cuenta de que también en el aquí se nota que luego influyó, la música esta influyó muy bien a John Carpenter, que luego a partir del año 76 empieza con sus grandes éxitos, con esa utilización de los sintetizadores y tal. Sí, es mucho más electrónico él, sí. En mi punto de vista, pero es verdad que 1975 esta, 1976, creo que es al año siguiente. Sí, al siguiente Halloween. ¿No es? Halloween es 78. 76 es Asalto a la Comisaría del Distrito 13, que ya empieza a pegarle a los sintes. Es otro estilo, un poquito más directo. Estos lo envuelven un poquito más, meten bajo y meten otra orquestación. Pero sí, yo creo que hay influencia. Vamos con otro tema de Goblin. Sí, pero antes de eso es importante señalar, destacar de Goblin que se empezaron, no se llamaban así al principio, pasaron por varios nombres: Oliver, Cherry Five. De hecho, aquí acreditan al principio acreditaron como Cherry Five, luego fue Goblin. Y no fueron ellos los compositores de la banda sonora, sino Giorgio Gaslini, otro gran compositor de cine italiano, el cual Argento no quedó muy contento con las primeras muestras, pero lo descartó y contrató a Goblin ante la imposibilidad de contratar a Pink Floyd, que era su idea original. Uh-huh. Entonces Goblin cogió ese esqueleto de composiciones de Giorgio Gaslini y la transformó a su estilo. Pero sí, en los títulos de crédito aparece acreditado también Giorgio Gaslini. Y a continuación vamos a escuchar el último tema de Goblin, que es Ténebre, la película de 1982. Para mí el último gran trabajo de Argento y el que marca un poco la decadencia del subgénero, en un año donde también Lucio Fulci firmó El Destripador de Nueva York, que tiene grandes alabanzas por parte del aficionado. Yo soy un poco más reticente, pero Ténebre, el tema que vamos a escuchar, acompaña una secuencia que es una de las más fascinantes de todo el cine giallo, que es para dar paso a un asesinato. Argento coge la cámara y se sube por los tejados de un edificio y vuelve a bajar, entra por la ventana y acredita el asesinato. Una virguería absolutamente fascinante. Thank you. Sonaba Tenebre de Goblin y el programa, esta segunda parte del especial Guiaro con Roberto García Ochoa, pues llega a su fin. Solo nos queda un tema más. Se nos han quedado un montón en el tintero, ¿verdad, Roberto? Sí, sí. Podríamos hacer más programas, pero hecho, bueno. Tengo pensado decirlo un poco, simplemente citar a los que se han quedado en el tintero. Gente como Stelvio Ciprani con Incubo Ricorrenti, de Solamente Enero. Francesco De Masi con el Destripador de Nueva York que mencionaba antes. Piero Umiliani en la sua orquestra con Cinco Bambole per la Lona d'Agosto de Mario Bava. O Piero Piccioni. Que hizo producciones entre Italia y España precisamente, como La Máscara de Cuero, Fiera sin Jaula, La Casa de las Muertas Vivientes, y Teus Ueli, que lo hemos mencionado antes, a la ricerca del Piacere. Pero a continuación vamos a escuchar la última, que es de Alessandro Alessandroni, que es otro gran experimentador de la música italiana de los años 60 y 70, con una vasta obra que colaboró en algunos gialli, entre ellos Suor Omicidi, La monja asesina. Vamos a escuchar un tema que tiene ciertos toques western y que también rescataron los directores belgas Hélène Catet y Bruno Forzani para la película que hemos mencionado antes, El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo, porque es un gran tema y esta gente sabía lo que tenía que rescatar. Así que por mi parte nada más, un placer estar aquí, poder hablar del diálogo y de su música y dar las gracias a Dani por la acogida. Gracias a ti. Habrá otra ocasión, seguramente. Cuando quieras. Bueno, pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a la gente que ha venido aquí a Hoja Blanca para escuchar el programa en directo y para ver cómo se graba esto. Hay un aplauso ahí. Gracias. Y nada más que recordaros pues que la semana que viene habrá otro programa, esto no para, y que seáis, pasadlo todo lo bien posible y sed todo lo malo que podáis. Ahora, ahí os dejo con Alessandro Alessandroni.